Estás escuchando Radio País. Radio País. Una radio tan linda como Honduras. Como Honduras. Usted está en sintonía de Noticiero Radio País Matutino. Regresamos después de unos breves mensajes. Estás escuchando Radio País. Radio País. Una radio tan linda como Honduras. Como Honduras.